¿qué pasa con el transporte? ¿Por qué se deja de prestar el servicio? Sí, por ahí soy uno de los que presta el servicio, ¿no? Por ahí soy el que más hago los viajes acá, porque soy el local, pero en realidad nosotros prestamos el servicio a Agua Río Negrina, que es el que contrata, ¿no es cierto? Yo hago la mayoría de los viajes acá, pero no quiere decir que tenga que hacer todos los viajes por ahí, mandan de provincia. Decir que en realidad que Agua Río Negrina tiene una deuda con Transporte Facu hace tiempo, y bueno, nosotros le informamos que no podíamos seguir aguantando, como quien dice, los viajes hasta que no tuviese un aporte. Bien, Elías, y digamos, la deuda, no te pido por ahí que nos des montos, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando que no abonan las deudas? Y es más de un año. Más de un año. ¿Esto implica, por ejemplo, el Federal B del año pasado con viajes al sur? Sí, puede ser también, sí. Sí. Más de un año, sí. Bien. Sí. ¿Cuándo informaste que no continuaba, Elías, con el servicio? No, ya hace una semana y pico. Ajá. Ya no pude hacer el argentino B independiente cuando fue hace 15 días a Chile, a Bariloche. A Bariloche. Ese viaje lo debía hacer tu empresa y no lo hiciste. Me preguntaron si tenía vehículo para hacer servicio y le comenté lo que te acabo de decir. Y hasta que no te hice un aporte por facturas anteriores, no podía seguir con el servicio porque no, como que no tengo espalda como para poder aguantar tantos viajes, no sé. Está. Bueno, y en esa ocasión se contrató la provincia o Aguas Rionegrinas contrató otro servicio. No, la verdad que ahí no sé qué, cómo habrán hecho. Está. Más allá de eso, el tema de la liga, por ahí capaz que ellos no estaban informados de lo que yo le había dicho a Agua Río Negrina, que nos contrata. Así mismo arreglado, no, igualmente ya no dio vehículos como para hacer el servicio, porque como recién yo me enteré el jueves, sí, creo que fue por intermedio de un club que me avisó, me preguntó, mira, el domingo viajamos. Yo ya tenía todos los vehículos míos, los que salen afuera, ¿no es cierto? Ya contratados para Ceferino. Ya no tenía vehículo, igualmente es así hicimos arreglado, no podía hacer el servicio yo desde Río Colorado ese fin de semana. Ya que se me había informado desde los clubes 2 días antes, 3 días antes. O sea que, a ver, de alguna manera, Los tiempos de pronto no fueron los convenientes. Sí, ahí no sé qué pasó, porque a mí desde Agua Río Negrina no se me informó de ese viaje. Ajá. Lo supe a través del club y bueno, yo ahí rápidamente le informé a los clubes que aparte del problema de que no estaba brindando servicio, no. Igualmente así depositaran el jueves viernes, yo no iba a poder hacer el servicio porque ya estaba comprometido con otras instituciones y con viajes especiales hacia Ceferino con varios vehículos, ¿no? Está. Bueno, Elías, ¿y has tenido noticias de posibles pagos? No, todavía no. Uh-huh. No. Está. A ver. Esto no afecta, por otro lado, otros servicios que hay contratados, como el que tiene que ver con educación. Esto va por otro carril. Sí. No tiene nada que ver. Está. No, educación está al día, medianamente al día y como siempre. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Educación viene, bueno, como puedo decir, de educación y esto no sé cómo es, porque viene los viajes especiales, todo lo maneja Aguas Rionegrinas. No sé, yo se contratará, Está. ¿No hay algún temor por ahí respecto a lo que pueda pasar con la deuda, Elías? No, no, no, ya se me informó anteriormente, yo pregunté y me dice, mira, todos sabemos cómo está el país, la provincia, hay que esperar hasta que entre en fondo y se va a pagar, se va a pagar. Yo hace muchos años que trabajo con provincias y siempre cobré, más tarde, más temprano, pero no, no, está, seguramente se va a pagar. Lo que pasa es que yo ya no tengo, no, no, no. Como dice, no, no, no tengo para aguantar tantos viajes, ¿no es cierto? Y tener que aguantarlo yo. Nada Está. más que eso. Está. No Bueno. soy una empresa grande como para decir, mira, tengo para aguantar, qué sé yo, o sin, sin viaje, una cosa así. Tengo un límite y no lo puedo pasar porque si no me afecta en la otra, a Sí. escolar, en otras cosas que tengo. Seguro. Bueno, a ver, Elías, un año de deuda en viajes como los realizados por Independiente en el Federal B del año pasado, ¿qué más incluye esto? ¿Los juegos rionegrinos también? Viaje de instituciones, todo siempre van saliendo viajes de todo tipo de instituciones que he llevado. Está.